entonces proyectos en puerta? Pues bueno, la telenovela todavía vamos a seguir grabando varios meses. ¿Y qué más? Tus presentaciones personales, el lanzar el nuevo disco, más. Pues ya no hay tiempo para más. No sé, están trabajando. ¿Qué puede esperar el público esta noche en tu presentación? ¿Qué puede esperar? Pues que es el show que estamos presentando por varias partes de la República, que vamos a poner todo nuestro empeño porque que se diviertan, ¿no? Y que disfruten. Un saludo para todos los apanentes, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ninel Conde, les mando muchos besos a toda la gente apanentera. Muchas gracias. Gracias a ustedes.